Este es mi día, no pienso malgastarlo. Ese es que el sol protege con Dios mi camino. Oh, y mi demonio hoy no puede andar conmigo. Na, na. Me la vacilo, lloro en el agua, será tu ombligo. Dando vuelta a la ciudad, bailame con la luz del alba. Que día más lindo, bajo la estrella polar. Qué bonito es el mar, el día salió bien. El cielo es de cristal, hay nubes en mi café. Como un pájaro bailo en el aire. Voy cantando mientras salgo a la calle. Recoger el mar, lo dejaré con sed. Voy a matar la ansiedad, mami, estamos bien. Como un pájaro bailo en el aire. Voy cantando mientras salgo pa'l callejón. Qué buen día pa' volar. Café, como un pájaro bailo en el aire. Estoy cantando mientras salgo a la.